Estás en el parque, no se vende. Accidentado, ¿no? Lo anterior, pero bueno, lo tenemos acá, Gerardo Peña, gracias a Dios, que pudo, lo tenemos acá de manera presencial, ya prendimos acá las velitas, todo. No, hablando en serio, vino un ratito antes porque le pedimos que así lo haga. La sección de filosofía, bueno, el título que le eligió es Dispositivos y los estados de emergencia, el miedo al otro. Muy buenas tardes, buenas noches, como quieras, como prefieras vos llamarlo, Gerardo, te agradecemos que estés acá. Y bueno, somos todas oídos. Bueno, voy a tratar de ver lo que pensé para charlar con ustedes. Evidentemente, cuando vos me tiraste la posibilidad del tema, pensé en este tema del miedo al otro, porque en realidad justo se estaba dando la profundización del nivel de contagios y vuelve a aparecer todo el tema de las restricciones y todo ese elemento, y me parece que es un tema que lo tenemos que pensar en un contexto más amplio, y en alguna medida lo que pensé es esto, que el estado de emergencia de sanitario entra a gobernarse generalmente a nivel de decretos de necesidad y urgencias. Esa realidad está atravesando el mundo democrático occidental desde hace muchísimo tiempo. O sea, se gobierna prácticamente en un estado de excepción, en el sentido que el estado de excepción es el soberano el que decide. Esa definición la hizo un filósofo alemán, Carl Schmitt, que fue uno de los filósofos del nazismo. Estado de excepción es el soberano el que decide. Pero el soberano en cuanto gobierno, en cuanto Estado, ¿no? El soberano pueblo, ¿no? Y en ese contexto hay que tener en cuenta que se han creado un montón de dispositivos en todo el mundo a partir de todo este trabajo de la pandemia. Dispositivos que estaban, se han acelerado, se están utilizando, se están perfeccionando, se están llevando adelante. Y en alguna medida, cuando ocurren este tipo de situaciones de crisis mundial, de característica mundial, que incluso podés tener todas las visiones conspirativas de que alguien la generó, de que alguien, más allá de lo que sea, que si alguien la generó, si surgió por un desequilibrio de la naturaleza, fuera lo que fuera, las pandemias o las crisis o las pestes siempre han sido oportunidades para que los estados redefinieran los paradigmas políticos o los terminaran de cambiar, de modificar. Evidentemente el capitalismo que estamos viviendo está en una crisis muy fuerte, y esa crisis muy fuerte dio a que muchos filósofos, apenas surgió la pandemia, algunos salían a discutir que esto iba a ser el fin del capitalismo, que íbamos a salir mejores de esto, que iba a venir una nueva normalidad, que iba a ser distinta a la otra normalidad. Y en realidad el capitalismo es el que tiene la mayor cantidad de positivos para hacer de esta crisis un nuevo paradigma político y trabajar desde un paradigma político nuevo, a mi modo de ver. Hay varios ejemplos de lo que está ocurriendo que me parece que yo los pienso desde el punto de vista filosófico. Primero es la salud. La salud hasta hace muy poco tiempo era un derecho, el derecho a la salud. Todos tenemos el derecho a la salud. De hecho, lo que surgió como claro en esta crisis de la pandemia es que los estados en general no estaban cumpliendo con este derecho a la salud de toda la población. En general los servicios sanitarios empezaron a estallar, hubo países que tuvieron que hacer cuarentenas anticipadas, como el caso nuestro, para poner en orden el sistema de salud, porque no existía el sistema de salud, porque no se estaba. O sea, la salud siempre fue vista como un derecho dentro del contexto de las democracias sociales y las democracias burguesas, pero no una obligación jurídica de estar sano, como es ahora. O sea, se ha convertido en un nuevo paradigma jurídico, diciendo hay una obligación de que estés sano, de no enfermarte, que ya viene trabajándose a través de un montón de caminos que se están dando en eso. O sea, la salud poniéndola como, más que allá de un derecho, una obligación y una realidad. Porque el derecho a la salud implica también la opción de cada uno de cómo quiera vivir, cómo no quiera vivir, qué quiera hacer con su vida, qué quiera hacer con su realidad. La democracia burguesa también estaba en crisis, absolutamente en crisis. De hecho, los parlamentos están en crisis, el nivel de representatividad de los diputados, senadores, concejales, en el caso nuestro, o en todo el mundo estaba en crisis la democracia parlamentaria, y eso era claro, que esta crisis la democracia burguesa, porque en las elecciones, en la participación, salvo en el caso nuestro que es obligatoria la elección, pero en la mayor cantidad de los países donde no es obligatoria la elección, el nivel de participación de la gente en la elección de sus representantes ronda por debajo del 40% de participación en las sociedades. Nosotros tenemos un alto nivel de participación en las elecciones porque de por sí son obligatorias. No sé qué pasaría si no fueran obligatorias. Pasaría lo mismo que en todos lados. Y hay una crisis de representación porque no representan al mandato de ese pueblo en general. Ni los diputados, ni los senadores, ni los concejales, ni siquiera los poderes ejecutivos. Hay una crisis muy grande. Entonces, esa democracia que en alguna medida tiene un montón de crisis y que se está gobernando hace rato con mecanismos de estado de excepción, de repente pone como ejemplo de cómo manejar una crisis, en este caso sanitaria, a un estado como el chino, que es absolutamente un autoritarismo muy fuerte, un autoritarismo disfrazado de cualquier cosa, pero es un autoritarismo muy fuerte que permite un nivel de la sociedad de obediencia y de servidumbre hacia el Estado muy grande. Y yo creo que es otro de los paradigmas que se está viendo, la necesidad de una obediencia absoluta al Estado. Y esto lo puede estar pensando el capitalismo, para generar democracias cada vez más autoritarias, donde en general estemos generalmente en periodos de crisis permanente que necesiten de estados excepcionales permanentes, fuertes. Y a partir de eso, fuertes y caminantes. Y se crea un nuevo paradigma a partir de esto, a partir de esta religión de la ciencia puesta casi como verdad religiosa. Y ustedes saben, porque es por su militancia concreta, que la ciencia nunca ha sido neutral, y siempre que ha estado al servicio, en general, de muchos intereses. ¿Eso qué quiere decir? ¿Desvalorizar el trabajo científico? No, el trabajo científico es importante y es valioso. Pero puesta como religión y como única voz, como pasa ahora, o sea, ¿a quién consultan los gobiernos para tomar las decisiones? Solamente a los infectólogos. No hay consulta ni de sociólogos, ni de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de filósofos, ni de otros actores que pueden dar una visión mucho más holística y global de lo que significa afrontar una pandemia. La ciencia puesta como religión y el Estado puesto como coordinador de esa religión genera un paradigma nuevo que es el de la bioseguridad. O sea, poniendo la fuerza de la seguridad en el tema de la vida biológica. Entonces, todo está en riesgo en función de cómo está en riesgo la vida. Esto ya venía vislumbrado por Foucault cuando hablaba de la biopolítica, de que cada vez más los gobiernos estaban atentos al desarrollo de la vida humana para poder controlar esa vida, para generar mecanismos de control. Y esta bioseguridad, esta pandemia la ha acelerado. A través de varios dispositivos que ya tenían una gran presencia, una es la tecnología digital. O sea, con el tema de las famosas frases del distanciamiento social, que ahí va, después lo ligo para la parte final con eso que te puse en el título, la tecnología digital se ha puesto en la gran vedette como dispositivo. O sea, todo lo hacemos a través de la tecnología digital. Damos clases por Zoom, damos Meet, nos integramos a eso, trabajamos desde las casas, no concurrimos a nuestros lugares de trabajo. Bueno, sí, eso no le pasa, pero a muchísima gente, incluso a yo, por ejemplo, no tengo la posibilidad de elegirlo. Yo tengo que trabajar una semana presencial y una semana desde mi casa. Pero la tecnología digital nos entra en un mundo de máquinas y donde el contacto con el otro es el contacto con el contagio. Entonces, preferible no contagiar. El tema del contagio del otro ya empieza a tener miedo al otro, porque el otro me puede contagiar, el otro me puede dañar. Ha necesitado de otro dispositivo que ya estaba muy aceitado, muy fuerte, muy concentrado, que es el aparato mediático, al servicio de todo este proyecto general. ¿Generando qué? En general miedo. Y ahí tenemos un tema central. Todos los debates que uno ve en la televisión apuntan al miedo, a lo alarmista, sí, a que esto va... Sí. ¿Qué significa? Que está, no está ocurriendo que no hay contagios, sí hay contagios. Que son dañinos. Que es un virus peligroso, es un virus peligroso. Pero hay otra lógica para poder encarar esto. Desde la lógica del cuidado que siempre es por el otro, del cuidado que siempre es una acción colectiva. Porque, por ejemplo, hay un libro que yo, todas las veces que venga a hacer una... Voy a hacer un poco de yo difundo libros, total, no sé si la gente los compra después, pero... hay un libro muy interesante que hizo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Esenciales, que se llama POTS. Y analiza varios lugares donde tuvieron que accionar en el medio de esta pandemia. Ellos trabajan en derechos humanos, siempre al CELS se lo asocia más a los juicios por el tema de la dictadura y todo, pero el CELS trabaja en derechos humanos con todos los colectivos, por ejemplo, de trans, trabaja en derechos humanos en el tema barrial, en el tema de la vivienda, tiene una amplia gama. Y entonces analizaron cómo se vivió la pandemia en determinados sectores donde ellos trabajan y el respeto a los derechos humanos en esos sectores y a cómo se tuvo en cuenta el otro. El primer capítulo es interesantísimo porque analiza un conflicto que todos lo vivimos, que fue la toma de Guernica, donde esta pandemia puso en evidencia un montón de realidades. Primero, la falta de vivienda y habitación, porque se decía, quédate en casa, cuídate. El quédate en casa para mucha gente era una imposibilidad real, concreta. No tenían casas. Vivían en ranchos, hacinados, dos o tres familias, cuatro, donde la generación del quédate en casa no tenía la misma repercusión que podía tener en una clase media, nosotros o en otras clases, que tenés tus posibilidades de resguardarte dentro de tu casa y cuidarte. Entonces, los aparatos mediáticos estuvieron muy orientados a eso. En general, no hay un trabajo serio de difundir información científica real. Por ejemplo, se hace un alarmismo con las muertes. Ha habido un montón de muertes. ¿Cuántas muertes hubo en la Argentina en 2019, previo a la pandemia? 789.000 muertes. ¿Cuántas de esas fueron por enfermedades respiratorias y cardiovasculares? Cerca de 220.000. O sea, si vos te manejás estadísticamente, no es que estamos salidos del marco de la estadística. Lo que pasa es que hay un virus que sí ataca determinadas situaciones y puede generarte, si vos tenés ciertos problemas, avanzarte más, en otros menos. Y hay algunas variantes de este virus, eso sí, lo grave de este virus, que tiene cepas que por ahí actúan en otras cosas, en otras situaciones, incluso en organismos que no tienen ningún problema en cuanto a su sanidad o a su salud. Pero, y entonces, el aparato mediático destinado a generar miedo sin información científica real, ni datos reales, ni estadísticas reales, y no propiciando un cuidado verdadero, porque si vos decís la verdad, también podés decir que es necesario cuidar. Podés quedarte en casa, pero de una manera mucho más lúcida. Ese quedarte en casa significa que si es necesario ese quedarse en casa y por el cuidado unirme con los otros, trabajar con otros, sacar a otra gente de la desesperación que tiene, perder el miedo al contagio con el otro, a encontrarme con el otro que está en una situación de indigencia, de pobreza, han aprovechado, como ha pasado con lo que está pasando con el Club Villa del Parque y como ha pasado en otros lugares, a apropiarse de tierras, por ejemplo. No apropiarse de tierra como fue Guernica por una situación de desesperación. No. Hay lugares, en distintos lugares, donde ha habido apropiación de tierra y alambramiento de tierra de sectores muy poderosos que iban a alambrar esa tierra con camionetas 4x4, con una gran capacidad de inversión en alambres y en tranqueras que no cualquiera lo tiene. Una realidad muy grande de apropiación de eso. Entonces, podemos encarar el tema de pensar la pandemia no desde el miedo, sino de que estamos frente a una enfermedad que es peligrosa y que nos tiene que multiplicar la actitud de cuidado personal y colectivo, cuidado del otro. Entonces cambiamos, entramos en otro paradigma, el paradigma del cuidado, que es un paradigma incluso mucho más desde la lógica de los feminismos y de la historia de los feminismos que de la lógica de la guerra que se ha planteado. Si estamos en guerra contra un virus, es un paradigma del patriarcado, del machismo. Muy claro, estamos en guerra frente al virus. Entonces, estamos frente a algo que es peligroso, que nos puede dañar, es cierto, que nos puede cuidar, pero frente a eso podemos tener otra actitud, de cuidarnos y cuidarnos. En ese sentido, la primera etapa de la pandemia, cuando se empezó a decir restablecemos el sistema de salud para que esté realmente al servicio de la población, era una actitud de cuidado. Y evidentemente esas actitudes de cuidado son valiosas y las tenemos que sostener y seguir sosteniendo. De hecho, ahora, si se está pensando en poder restringir más las situaciones, es porque el sistema de salud está en algunos espacios al borde de del salirse. Pero no es solamente por el COVID, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con todo esto que decimos, que hay un montón de nivel de enfermedades en la Argentina y otro montón que van a venir porque se ha dejado de atender. Claro, tal cual. Ahí, por ejemplo, el libro del CENS plantea, por ejemplo, todo el tema de los colectivos trans que tienen en general tratamientos con hormonas. Esos tratamientos se han cortado por muchas situaciones, por falta de inversión del Estado en esos elementos, porque durante por los distribución en general. Sí, y por los no cruces entre distritos, o sea, al no poder cruzar a un distrito a hacerse un tratamiento en los momentos más rígidos, se los reprimía, se los detenía, se los llevaba preso porque violaban la pandemia, porque violaban las leyes de restricción. Hay un montón de realidades. Entonces, resistir, entonces, esta situación que vivimos nos tiene que hacer pensar en una nueva política, evidentemente. El capitalismo está pensando un nuevo paradigma político, con estas lógicas, esta lógica que ya las viene desarrollando, pero poniéndolas muy fuertemente. Paradigma basado en la bioseguridad, en la tecnología digital como una fuerte, de hecho, son las empresas económicas en el mundo que más han ganado en el periodo de pandemia, y con aparatos mediáticos absolutamente orientados a mantener el poder del Estado por sobre cualquier posibilidad de una prensa democrática, alternativa, que puedan surgir todas las voces y todas esas realidades. Y hay tres preguntas que quiero dejar. Como son preguntas, no las voy a contestar, pero que las podemos pensar. ¿En qué se convierten las relaciones humanas en un país que se mide se mide su modo de vida a partir de la sobrevivencia? ¿Y qué es una comunidad que ignora al otro para construir su proyecto común? ¿En qué punto de todas estas dos preguntas estamos? Y la otra pregunta que me hacía yo hoy, ¿por qué saltaron tan fuertemente todas nuestras miserias en medio de una pandemia? Porque saltaron todas las miserias que estaban, las más claras que estaban, las más encubiertas, las más, saltaron fuertemente en medio de la pandemia. Se mostraron así como están. Y es otra pregunta, o sea, ¿por qué estamos en crisis como país? Hace mucho que estamos en crisis como país. Y esta pandemia lo puso en evidencia, porque no se pudo sortear. De ese primer día de anuncio de la pandemia, en que todos los diarios sacaron un mismo titular, en que todos los políticos se sentaban y se ponían de acuerdo, en que parecía que iban a hacer todo, a esta situación que vivimos hoy, donde escuchamos de un lado o del otro un montón de barbaridades sin poner para la gente en dónde tiene que poner su esfuerzo y su realidad, y la gente sin pensar en desde dónde pararse. Esto lo tenemos que hacer. ¿Quiénes pensaron desde dónde pararse? Los que siguieron sosteniendo que acá teníamos que seguir manteniendo la ocupación del espacio público, el cuidado del espacio público, no perder que esa ocupación es una ocupación del colectivo y del común. Los que siguieron trabajando en los comedores, dando de comer, sintiendo, poniendo el pecho a esa realidad. De hecho, los enfermeros, los médicos que tuvieron obligatoriamente que estar. Y toda la gente que siguió trabajando con el otro para que el otro no se sintiera en un distanciamiento social, que es la peor palabra. Porque en realidad lo que uno le piden es un cierto cuidado de distanciamiento físico, que es lógico por cómo se propaga este tipo de virus. Pero no hablamos nunca de distanciamiento social. Tal cual. Pero le hemos transformado en distanciamiento social y lo han transformado los comunicadores en distanciamiento social, porque eso apunta un paradigma. Totalmente. Apunta un paradigma definitivo. Y a vos, ¿no te parece raro que se puso stop en el tema el 15 de diciembre? Y se puso play de nuevo hace una semana. O sea, ¿vos no crees que eso no es solamente por una cuestión estacional? A mí, yo no puedo creer, porque realmente no tenemos los datos de lo que pasó. ¿Cuánta gente murió hace 15 días? No sé. ¿Y ahora cuántos murieron? Y 85, a mí no sé. Ese tipo de manejes a mí, te juro, me generan una duda. No sé por qué es, pero sí veo que no es una cosa, no es, digamos, no responde a lo que uno esperaría. O sea, uno esperaría que durante el verano se hubiera mantenido el mismo tipo de cuidado y de golpe y porrazo se abrió todo, todos salimos, fuimos a la playa, qué sé yo. Está bien, o sea, el virus se mantiene menos, vive menos en temperaturas altas. Pero ahora no tenemos temperaturas tan bajas. Y sin embargo, empezamos de nuevo a contar las costillas, ¿viste? A mí, hay un manejo que me resulta... No soy conspiranoide, ni creo que hay nada, pero sí creo en esto de que hay un ensayo de una forma de manejar a la gente que se está, digamos, que se está desarrollando, claramente. Y el tema este de que decís vos de la ciencia, también llama la atención. Todo se transforma en ciencia, claro, en datos científicos. De golpe y porrazo no hablamos de otra cosa que de qué dicen de si se transmite por, si tocas, si transmite, si no, si son, no sé, la distancia es 2 metros, 1 metro y medio, si sirve o no sirve el coso de la droga esta de los caballos, ¿cómo es la? El plasma. No, ¿cómo es el de? ¿Qué es un anti...? Antisérnico. Bueno, que se empezó a, y todo eso con datos científicos, y la gente se dedica a leer cosas científicas en relación con el COVID. No le digas ninguna otra cosa. Y otra cosa que hablando con otra persona, me decía, ¿vos viste alguna vez que de algún tema, de alguna enfermedad, hubo tanta publicación científica a la vista y para manejo de la gente? No. O sea, no sabemos qué investigación se está haciendo, ni siquiera sobre el cáncer. Entonces, realmente hay cosas... Por eso yo decía que el derecho a la salud se ha transformado en una obligación de salud. Sí, no, eso es buenísimo. Y la, es donde buenísimo. La ciencia, eso yo no lo había pensado. Y donde la ciencia se ha convertido en una nueva religión. Sí. Incluso Giorgio Agamben, un filósofo italiano que lo cuestionaron mucho, porque desde el principio cuestionó esto, todo el sistema. Después fue viendo que, bueno, pero es un tipo interesante, que él queda desarrollado mucho y profundizado el tema del estado de excepción, hace rato que lo viene planteando. George Agamben decía que extraño que incluso la Iglesia Católica, con un papa que asume el nombre de Francisco, que fue el santo, digamos, de defensa de la naturaleza y el santo de acercamiento a la humildad, Francisco hacía lo que no hacía nadie en el medioevo, que era abrazar a los leprosos. Él los abrazaba, no le tenía miedo al contagio al leproso. Cuando el leproso era marginado de la directamente los tiraban fuera de la ciudad, ni siquiera lo encerraban, porque todavía no existían los sistemas de encierro, sino que era exiliado de la ciudad. Y Francisco daba ese gesto. Entonces decía, qué raro que este papa, poniéndose el nombre de Francisco, no dio un gesto, porque toda esta visión del otro como contagio, como que el otro te puede dañar, como peligro, es, aparte, viene a reforzar algunos conceptos. Hay algo que yo pensaba el otro día. Hay muchas cosas que apuntan a las emociones y a las creencias, no tanto a la racionalidad, porque la gente se afirma mucho en sus emociones y en sus creencias. Y cuando vos crees algo, si eso te lo viene a reforzar, o sea, si vos crees que el otro es peligroso para vos, crees que el otro va a ser dañino para vos, y todo lo que te tiran es para reforzar esa cosa, tu creencia se multiplica, porque después no tiene esa creencia una contrapartida de ponerla en cuestión, de decir, desarrollar un pensamiento crítico, y todo esto que pienso es real, el otro es tan peligroso, ¿por dónde viene el peligro? No hay un razonamiento crítico. Entonces, al no haber eso, y te apuntan a las emociones, con casos que de repente son paradigmáticos, o sea, se producen determinado tipo de casos, lo toman como ejemplo y te maquillan y te maquillan todo el día. Una cosa que me llamó mucho la atención con esto que decís vos de este atentado a la emoción y al contacto y al cariño y a la familia, se restringieron las reuniones familiares. O sea, vos podés ir a un restaurante a comer y no podés reunirte en tu casa Y ya, ya, esto ya realmente no tiene, es un desquicio. Sí, aparte, no, no que tiene, es incontrolable eso, no tiene sentido. No tiene sentido, por incontrolable, pero aparte decirlo, es grave. O sea, no es este, no es cualquier, digamos, no es este intrascendente priorizar los encuentros en un restaurante a los de tu casa. Y las reuniones abiertas, de encuentros abiertos en espacios públicos no de más de 20 personas. Sí. Y en restaurantes grandes y abiertos son más. Sí, que, ¿a sí. esto a qué apuntan? A las manifestaciones, a la protesta social. No, entonces, yo entiendo que hay una cuestión económica sí. que hay que respetar sí, y hay que pensar que sí. y hay que cuidar. Sí. Pero se podría haber vuelto a restringir porque la verdad que vos ves un montón de lugares donde... que a la vista están en una barra pidiendo cerveza, ponele. No es porque te diga lo que toma cerveza, porque yo tomo mucho más que muchos de esos que están ahí. Pero el tema es, eso no se controla, ¿viste? Y siguen como restringiendo por algún lugar, que me parece que es ridículo. Por eso y yo decía, ¿viste, la teoría del cuidado, porque eso podría entrar más sí, incluso totalmente. En lo individual. Yo cuido al otro totalmente. Y me cuido sin necesidad de perder el contacto. Sí. Teniendo esa actitud de cuidado. De hecho, hoy el municipio hoy, como la semana pasada faltó el médico que hace el tema de los carnet, concentró hoy lunes tres turnos, de tres lunes diferentes. Se llenó toda la gente afuera, la gente sin barbijo, toda aglomerada en la puerta del centro cívico. No había un empleado municipal ni para ponerle alcohol, ni para nada por el estilo. Toda la gente aglomerada sin ningún tipo de... Y eso... tipo de conductas son las que por ahí totalmente, sin ¿cuál? Necesidad de una actitud represiva, es decir, cuidémonos entre nosotros, marquémonos, ordenémonos. Sí, sí. Bueno, la verdad, increíble. Gerardo, te agradecemos muchísimo, muy interesante, sí, muy interesante. Tu columna, para pensar. Sí, está perfecto. Y bueno, por lo menos algo positivo hicimos del programa de hoy, ¿sí? ¿Y el resto? Y hoy me voy media así, ¿viste? Entre lo del alambrado, mejor dicho, no, esto de la acusación que no tiene ni ton ni son. Me quedo un poco intranquila con esto de la gente del Algarrobo, que no sabemos nada. Y bueno, así que levantamos un poco acá con Gerardo, bueno, analizamos. No sé si levantamos, la verdad que no levantamos mucho. No, pero bueno, por lo menos nos hace verdad, pensar. Mucho nos hace no pensar levantamos, un poquito. Pero bueno. Pero bueno, todo sirve, hay que sacar lo positivo de todo. Nos vamos a ir despidiendo, muchas gracias Gerardo. Valentín, también muchas gracias a ti. Susana, bueno, nosotras vamos a despedirnos con nuestras dos frases de cabecera, como siempre, porque si no, no seríamos nosotras. Recuerda, el parque no se vende, el casino tampoco se alambra el parque. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende. Oh.